Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en esta segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de Escuela Sabática. Bueno, nos volvemos a ver. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Cómo ha ido esta semana la Escuela Sabática? Pues bien, también muy interesante. Un montón de cosas que comentar y que decir. Sí. Yo hoy me encuentro muy, muy entusiasmado, en todos los sentidos de la palabra, porque no sé, sabéis que esta es una de mis líneas de estudio, que es judaísmo, y hoy pues hay que hablar de esto, ¿no? Hay que hablar un poco de fundamentos, el origen del judaísmo como movimiento social, como movimiento teológico y algunos datos que son claves para entender qué va a pasar en ese periodo intertestamentario y cuando llega Jesús, ¿con qué se encuentra? ¿De acuerdo? Nos encontramos con un texto vinculado con estas Nehemías que habla acerca de la lectura de la palabra y la importancia de la lectura de la palabra ante un pueblo, ¿no? Un pueblo que algunos hablaban una lengua que no era la lengua de los textos que tenían escritos hasta el momento, ¿de acuerdo? Y que tenía que ser interpretada y traducida. Solo un par de detalles antes de comenzar a hablar de esto. Esdras parece ser, por los datos que tenemos, así lo indican algunas de las fuentes judías, y él mismo, ¿no? Cuando habla acerca de su actividad, y se habla de Esdras como su actividad, parece ser que él y un grupo de una especie como de escuela en torno a él, ¿de acuerdo? Son los que van a hacer la recolección de los libros que hoy día se encuentran en el canon del Antiguo Testamento, y después vamos a dar paso a Esther para que me explique un poco el tema ese genérico que todos conocemos, pero genérico de inspiración, canon, etc. Ese primer canon, con las características que tiene, que es un canon que va a ser ratificado con posterioridad, siglos después, en otros espacios. ¿De acuerdo? Él es un personaje sumamente curioso, muy ilustrado, conocedor del texto, de la ley. Y cuando hablamos de ley tenemos que entender una cosa. La palabra ley va a significar no solo los 10 mandamientos, no solo el Pentateuco, sino en este momento de la historia, en ocasiones la palabra ley hace referencia a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. ¿Vale? Todo el Antiguo Testamento, todos los libros que se han recogido. Lo digo porque a veces, incluso en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia a ley, sobre todo en Pablo, tenemos que confundir algo meramente jurídico, ¿no? Cuando está, es todo mucho más amplio. ¿Qué va a pasar en el periodo del exilio? Pues algo muy interesante. El pueblo no puede ir al templo. El pueblo no puede crecer en fiestas alrededor de un edificio. Entonces toma como eje la palabra. ¿Vale? Entonces la lectura de la palabra, reunirse para entender la palabra, estar juntos aprendiendo la palabra, leyendo la palabra periódicamente, se ha convertido en un hábito que luego va a derivar, ya en aquella época y con posterioridad, en lo que conocemos hoy día como la sinagoga. ¿Vale? La sinagoga es un entorno que no está asociado directamente con el templo. Sinagogas había en muchos lugares en los que se da una función de lectura del texto e interpretación de él. ¿De acuerdo? En realidad, Esdras lo que va a hacer es aplicar, cuando Nehemías reúne las grandes asambleas y se lee la palabra, están aplicando prácticas que ya en realidad conocían, ¿no? No conocían todo lo bien que debían. Simplemente las estaba recopilando todas. Estaba asumiendo eso y las está convirtiendo en algo común, ¿eh? En algún momento. ¿Qué se hacía normalmente en la sinagoga? Pues yo explico un poco. La sinagoga tenía un ciclo de lecturas, luego esto se va cada vez, está institucionalizando más, ¿no? Tiene un ciclo de lecturas, que podía ser 3 años o más, ¿de acuerdo? En el que leían fragmentos del Antiguo Testamento, lo que se llama, bueno, hasta hoy día, esos fragmentos, la parasha, los parasillot, ¿de acuerdo? Casi siempre ellos consideraban más importante el Pentateuco que el resto de los libros, entonces se solía leer un texto del Pentateuco, se solía traducir al arameo para aquellos que no sabían arameo, ¿de acuerdo? Eso lo hacía un especialista o especialista que se llamaba el meturgemán, el traductor, ¿de acuerdo? Y después se leía un texto casi siempre de los profetas, eso es lo que se llama la haftará, y se volvía a traducir. Y en las fiestas especiales, o cuando tenía que haber una fiesta especial, que no había templo, se leía casi siempre un texto del tercer bloque del canon hebreo, que son los ketuvim, los escritos. Ahí hay un poco de todo, un baturrillo de cosas. Pero siempre es muy curioso que está la lectura, ¿de acuerdo?, con la interpretación. La interpretación. La traducción, interpretación. La traducción e interpretación están muy cerca. Claro. De hecho, los targumim, que son los textos que hemos heredado de esas traducciones, los targumes o targumim, el meturgemán no podía decir exactamente lo que decía en hebreo, porque eso estaba mal, pero tampoco se podía desviar mucho, ¿no? Entonces, es muy interesante que los textos que nos han llegado hasta ahora de alguna de esas traducciones, hay algunos que son súper estrictos, parece casi el texto bíblico, y otros, sin embargo, son muy amenos, muy frescos, muy, muy haciendo comentarios de casi de algunas cosas. Recuerdo, por ejemplo, un caso, ¿no? Que dice que Agar miraba mal a Sara, ¿no? Entonces, va a tener textos que van a ser casi literales al texto bíblico, y otros... Es que Agar, como era la egipcia, que no sé cuánto, y había tenido un hijo con Abraham, miraba mal a Sara, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener todo un proceso de lo que sería traducción. Y luego la sinagoga va a tener lugares de estudio donde se practica lo que se llama el derash, que es la investigación, de donde vamos a tener, también tener en el futuro textos que se llaman el midrash, los midrashes. ¿De acuerdo? Pero una cosa, solo para aclarar esto, en... Claro, dices que la sinagoga surgió por el tema de que no podían ir al templo y demás. ¿Cómo se llevaba esto en Jerusalén, donde sí que podían ir al templo? Muy buena pregunta, porque tú vas a encontrar sinagogas en casi todas las poblaciones, pero no tanto al principio en Jerusalén. Porque Jerusalén tiene el templo. Claro, y el templo cubría ese. Claro, ese y el templo tenía alrededor del templo, hay una serie de espacios, por ejemplo el atrio, cuando Jesús se encuentra y enseña y tal, eran espacios ya establecidos para la enseñanza, la instrucción, incluso había espacios donde se reunían para la investigación de la ley, ¿no? Pero vas a tener casi cada población, tú vas a ver que iban al templo en las grandes fiestas, pero durante cada sábado ellos se reunían en sus sinagogas. Vas a tener sinagogas famosas hoy día, si vas a Capernaum, por ejemplo, es una sinagoga espectacular, ¿no? Muy bonita. ¿Cuál es la característica que va a implementar Esdras como sistema de interpretación? Lo que se va a llamar tradicionalmente Peshat. Peshat quiere decir interpretación literal. En su contexto, pero literal. ¿Sabes que a veces la gente lee algo y hace algo alegórico o simbólico? ¿Esto quiere decir? Y está diciendo lo contrario. No lo contrario, pero hay de todo lo que se dice. Bueno, una de las características de este tipo de judaísmo, su origen, va a ser que ellos interpretan lo que dice el texto. Diríamos hoy día contextualizado. Les va a interesar mucho saber cuál es el cumplimiento profético, o sea, lo que llamaríamos actualización profética. Es decir, si dijo tal profeta, ¿cuándo se cumple? ¿Por qué se cumple? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo otro? Le va a interesar mucho la relectura bíblica. Es decir, ellos leían un texto y decían, y esto, si viviésemos hoy día, ¿cómo lo leeríamos? Sabéis que normalmente hay tres factores que afectan un texto, que es el factor que tiene que ver con la lengua, el que tiene que ver con la lengua, los estratos, ¿eh? No habla lo mismo un médico que habla lo mismo una persona que es, no sé, un físico, ¿no? La jerga, bien, sería un nivel. Otro nivel que sería el topográfico, es decir, depende de la zona, geográficamente donde estás, se entiende de una manera u otra. Y el cronológico. Nosotros tenemos palabras que usamos hoy día. Que Cervantes no las usaba. No usaba. Joven, por ejemplo, en español es una palabra joven. Antes era mozo, mancebo, ¿no? Mancebo, sí. ¿De acuerdo? Eran palabras. Entonces, lo que va a enseñar Esdras es que hay que entender el texto haciendo una interpretación, una actualización del texto. Que curiosamente esos métodos los seguimos usando hasta hoy día. Lo que nos llamaba el método histórico-gramatical o histórico-lingüístico. ¿De acuerdo? Nosotros intentamos que el texto, lo que dice el texto, contextualizarlo en su historia, en la estructura literaria, entender bien el tiempo y trasladarlo a nuestros días. Hombre, hoy en día la mayoría de los cultos, o muchos cultos, consisten en una lectura bíblica y una interpretación, intentar traer qué podemos sacar. Exacto. Una buena interpretación, una buena actualización, ¿no? Y luego traes esa realidad. Nosotros tenemos que intentar, y esto viene bien, estas cosas digamos, lo recordemos, intentar hacer esas actualizaciones tomando siempre el mensaje central. Yo esto le llamo mensaje nuclear. O sea, vamos a tener algún momento, cuando estudiamos de Nehemías, en que vemos reacciones que decimos, hay que echar a todas las esposas que sean extranjeras. No, el texto lo que está hablando no es de eso, está hablando de identidad. Entonces yo tengo que extraer el mensaje nuclear del texto bíblico y aplicarlo a mi contexto para que vaya bien, ¿no? Uh-huh. Esto es un ejercicio que hay que usar un poquito la cabeza, pero vamos, que no estalla, ni hay ningún problema, ni es tan difícil, ¿no? La gente que hace cosas más difíciles cada día de la semana que estas cosas. Eso era un poco, explicaros un poco en qué consiste, esto se va a desarrollar mucho, el judaísmo va a tener varias ramas, quizá la más llamativa va a ser la de los fariseos, que va a llegar hasta la época de Jesús, los apartados, los puros en este proceso, y muchos de ellos van a desarrollar una manera de ver la ley muy legalista, normativista, y todos sacaban normas y Jesús va a resituar, quien resitúa en el futuro la palabra es Jesús. Pero en este momento un elemento básico es la palabra. ¿Por qué la palabra y no otra cosa? Porque lo único que tiene autoridad es la palabra. Yo puedo decir cosas muy interesantes, pero me puedo equivocar. Pero la palabra, bien interpretada, como tiene que ser, es autoridad, ¿no? Y es muy interesante que Esdras lo primero que hace es estudiar él. Muy bien. Que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Antes de interpretarla y de enseñarla al pueblo, él primero quiere saber qué dicen, qué dice la palabra y ¿cuánto abarca esa palabra, ¿no? Por eso no, va a hacer la recopilación de todos los textos. Ahora que tú dices esto, ¿no habéis observado el detalle de lo que pasa en las escuelas sabáticas? Quizá Eric, que eres más joven, no te acuerdas tanto porque sería jovencito. Antes, en el pasado, muchas de nuestras escuelas sabáticas empezaba, cuando alguien decía algo, dice, la Biblia dice, Elena de Guay dice, ahora me hace mucha gracia porque la gente dice, yo pienso, yo creo, a ver, yo respeto la opinión de todo el mundo, pero no son autoridad. Claro. Quiere decir que a lo mejor en ciertos momentos, yo pienso está bien, pero yo pienso tiene que estar en contraste de la palabra de Dios dice, ¿no? O sea, que esto que dices me parece relevante por eso, ¿no? Porque ahora yo lo veo mucho, ¿no? Hay muchas cosas que dicen, bueno, me parece bien, yo respeto lo que tú digas, otra cosa es que eso tenga más o menos valor, ¿no? Claro, eso, sí. Claro. Entonces eso lo vemos, ¿no? Y por ejemplo, en el texto de 2 de Timoteo 3:16, donde Pablo afirma que toda palabra es inspirada por Dios, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos lo que nos, digamos que es la regla, que es el principio que nos ayuda a saber que ahí detrás está Dios. Dios, bueno, en el proceso de inspiración y de revelación, lo único que Dios quiere es tener una relación con el hombre. Y entonces lo ha hecho de muchas maneras. Al principio era oral, nosotros estamos hablando ya de la palabra escrita, pero cuando era oral, pues era cara a cara o era a través de sueños, a través de visiones, ¿no? Daba mensajes a los profetas. Y entonces se llega a lo que nosotros conocemos como la palabra escrita. Y entonces en la palabra escrita hay tenemos el tema de la revelación, donde lo único que hace Dios es revelar o explicar aquellas cosas que para el hombre eran ocultas. No quiere decir que era ocultismo ni que era algo que estaba tapado, sino aquellas cosas que los hombres no podían ver y que él les va a explicar de determinadas maneras. Entonces, cuando llegan los escritos, nos preguntamos, bueno, ¿y esa inspiración, esa forma de escribir de los autores, realmente era Dios? No es que Dios con su pluma tomase la mano del hombre y escribiese, sino simplemente era un proceso de inspiración que llegaban a poder encontrar la revelación que Dios quería, o sea, el mensaje que Dios quería transmitir para ellos. Es un trabajo en equipo. En equipo, exacto. Entre muy Dios bien. Y el profeta. Exacto, ¿no? Muy Entonces, bien. Entonces, es muy interesante porque cuando uno lee los originales te das cuenta de las diferencias a la hora de escribir. O sea, tú ves que hay algunos autores que son cultos, que son elegantes, y otros que aunque están diciendo la misma verdad, pues frases cortas, casi a veces muy breves, poco construidas, claro. o con mucho poder, pero muy frases que no son muy elaboradas, no muy poéticas, no muy literarias, porque hay detrás un bagaje cultural y de conocimiento. Por ejemplo, no es el caso, pero en los evangelios tenemos un Marcos, pues que es muy práctico y cuando escribe el evangelio lo escribe para gente que le gusten las cosas sencillas. Por otro lado tenemos a Lucas, que era médico, y entonces emplea una serie de términos que son mucho más científicos, ¿no? Lo interesante en esta semana que estamos estudiando es cómo afecta la palabra, cómo al leer la palabra la gente la afecta, lloran, se dan cuenta del problema que hay. Es un respeto por la palabra que a mí casi me puse envidia, ¿no? En este momento. Es decir, cómo le hacían el caso que le hacían, ¿no? O sea, yo leía algo y se sentían mal. Claro, estaban reconociendo la palabra de Dios ahí, ¿no? Sí. También es verdad que tú lo comentabas antes, ¿no? En la sinagoga se hacían unos ciclos de lectura que tardaban unos años en llegar. La gente no tenía el acceso que tenemos nosotros hoy en día a la palabra. Entonces, claro, entiendo que probablemente muchas personas en este capítulo en particular, en el que Esdras lee, bueno, Esdras y los demás leen la palabra así de seguido durante todo un día y demás, es muy posible que hubiera mucha gente que estas palabras fuera la primera vez o que hacía muchísimos años que no las escuchaban. Por lo tanto, claro, es un impacto mayor. Nosotros a veces lo pensamos y decimos, es que no consigo... Leemos historias de la Biblia en la que la gente, como tú dices, escucha la palabra de Dios y se emociona. Y nosotros pensamos, digo, es que igual no tengo ese mismo sentimiento, pero tenemos que entender también, contextualizarlo un poco. Claro, muy bien. Claro. Nosotros vivimos, yo creo, y esto es algo que últimamente estoy comentando mucho, vivimos una época de saturación narrativa. Quiero decir, la gente, la cantidad de películas que ve diariamente, la cantidad de libros que lee, de novelas que lee, la cantidad de relatos, quiera que no, además de que te afectan, produce una saturación. Infoxicados, ¿no? Estamos infoxicados. Entonces tú a veces lees el texto y claro, daba un estudio bíblico a unos chavales adolescentes no hace tanto y yo le hablaba de algún personaje bíblico y decía, ah, como Flash. Y seguía hablando y decía, ah, como Batman. Ay, como no sé, claro. Entonces decía, bueno, claro, es que claro, tienen esa cantidad de material en su mente que lo realmente interesante, importante, ya no afecta, ya no impacta, ¿no? Como le impactaba a esta gente. Esta gente en realidad está con ganas de conocer y al conocer reaccionan, ¿no? Esto. Quizás nosotros esta saturación narrativa nos tiene que hacer pensar un poco, ¿no? Porque Bueno, y entonces hablar un poco acerca del canon, que como tú has comentado antes, Esdras pues se dedica a recopilar todo esto. La historia nos dice que fue Eusebio el que en realidad lo que trata es de ya de formar, digamos, decir, bueno, hasta aquí estaba el canon, pero la verdad es que la estructura se ha conservado hasta hoy en día, ¿no? Que era, por un lado estaba la Torá, estaba el Nevi'im y los Ketuvim, ¿no? La Torá, el Pentateuco, los Nevi'im eran los profetas y los Ketuvim eran los otros. Esa división tripartita va a seguir en la vida judía, sigue estando. Sí. Hoy en día, aunque se ha perdido un poco, pero más o menos se ha mantenido. Eso me llama la curiosidad porque se ha mantenido. Sí, hay un momento de debate en torno al siglo I en Yapne o Yamnia, sí. Muy interesante porque hay algunos libros que le hacían ruido. Entonces se ponen a estudiar, ¿no? Eran los libros tradicionalmente que Esdras había recogido, pero hacían ruido. Por ejemplo, Esther les hacía ruido. Sí, Esther durante mucho tiempo no sabían si estaba o no estaba, le hacía ruido. Ellos no se atrevían a sacarlo del canon, pero le hacía ruido ¿por qué? Porque Esther no menciona el nombre de Dios. Claro. Como muchos de estos eran fariseos, cantar de cantar, y los fariseos eran muy con el tema de lo sexual, ¿no? Cantar de los cantares le hacía ruido. O sea, me decía, bueno, aquí vamos a hacer. Tenían algunos libros de este tipo que hacían. Pero es muy curioso que Yapne, al final, concluye diciendo: no, estos libros estaban en el canon, hemos heredado de nuestros padres, son, bueno, pues son, aunque no lo entendamos adecuadamente, son lo que nosotros creemos que son los libros sagrados, ¿no? Claro, fueron considerados judío, como, ¿no?, inspiración, como que venían de parte de Dios, ¿no? Sí. Curioso cómo un buen hombre estudioso hace una labor editorial que tuvo, no tendría que ser tan fácil, buscando los rollos, claro, de todos lados. Que no estaría todo en la misma biblioteca, no habían ese tipo de cosas, tenía que ir, de hecho, se guardaban en algunas sinagogas, ¿no? Exacto. Se iban guardando los originales y tendría que ir. Claro, además había una cosa muy curiosa, en la tradición, sobre todo posteriormente judía, ellos tienen un concepto que nosotros tenemos. Son un concepto, cuanto más viejo, mejor, más valor le damos. Para ellos, los textos con relación a la Biblia, al Antiguo Testamento, cuando se empezaban a deteriorar y ya había problemas de lectura, o se quemaban o se enterraban. Pero antes de eso se hacía una copia. ¿Por qué no hay más original y tal? No, pero porque para ellos era más importante el texto que el soporte del texto. ¿De acuerdo? Nosotros vemos algo viejo que huele así, ¿verdad? Antiguo y tal. ¿Qué valor le damos? No, yo le damos valor al contenido de lo que está escrito, ¿no? Entonces, de ahí tenemos lo que se llama la famosa Genizás. La Genizás era un lugar donde iban echando cosas y con los siglos hemos descubierto esa especie como de pozos. ¿De acuerdo? Es muy famosa la Genizás del Cairo, donde hay un montón de documentos y textos de la Biblia que ellos veían que, Antiguo Testamento, que ya no estaban en condiciones de ser leídos de forma adecuada, ¿no? Y he leído también, no sé si será cierto, que en Qumran, cuando encontraron los rollos, todos los escritos que estaban dentro de lo que sería el canon, se han encontrado, son los rollos que se han encontrado con el material más completo que ha existido. Eso... Sí. A ver, Qumran, la historia en Qumran es muy divertida, va. Interesante, para mí es divertido, pero supongo que para todo el mundo no. Sí. Qumran, es una secta, una población, que tenía mucho, una gran biblioteca, que saben que los romanos se les están acercando para destruir todo lo que pillan por delante. Entonces ellos lo primero que hacen es coger los libros de más valor, sí, los rollos de más valor, y los colocan en ciertas cuevas. Les da tiempo a cerrar, los esconden en unas cuevas y tal. Conforme se van acercando, los romanos son más desprolijos, menos meticulosos con ese proceso, hasta el momento que se metían en las cuevas y los tiraban. Entonces, cuando se descubre el tema de Qumran, vamos a encontrar cuevas en las que ya detectamos por cómo está, por las condiciones, por las vasijas que tienen, sí, por los libros que tienen, que eran de más o de menos más importancia, importancia o no. Menos. Por ejemplo, sí, todo lo que es canon bíblico, sí, estaban en muy buenas, en mejores condiciones, ¿no? Tampoco claro, digamos que era, a... que era... Sí, pero dice que y luego está... lo que son reglas de la comunidad, de funcionamiento, normativas y tal, sí, lo tenías más ahí, así totarreo, ¿no? Y lo que tú decías del libro de Esther, porque parece ser que de todos los libros del canon, los rollos que se encontraron, el de Esther es el que estaba como tenemos menos... Tenemos algunos textos en arameo, sí, y tal, es el texto menos con el que menos fundamento hay. Pero obviamente está claro que el texto de Esther es un texto del canon, no, no hay ningún problema. Es uno de los últimos textos también que tenemos. Sí, entonces, claro, siempre pasa que lo último, ¿no? Claro. Como cuesta más... Bueno, lo último, ya han pasado un montón de siglos, pero bueno, para ellos será lo último. Lo que también es cierto es que a partir de este momento y de la formación, sí que se van a empezar a formar diferentes maneras de entender la ley, más abiertas o menos abiertas, más legalistas o menos. Y quiero deciros una cosa, porque la gente a veces comenta esto y no son tan conocidos. En realidad los legalistas, en el sentido de muy estrictos con la palabra, porque cuando alguien es muy de la Biblia, decimos, es un fariseo. No, no, perdona, un fariseo no era muy de la Biblia, era muy de sus normas. Exacto. Diríamos, es del manual de iglesia. Claro, no es ese de la sería Biblia. El buen fariseo. Fariseo es el del manual de iglesia que te manchaca todo el día con, sí, con la normita esta y tal. No, no. El saduceo era más del texto así literal. Texto bíblico. Y tal. Pero se han empezado a producir un montón de fenómenos, de sectas, algunos alegóricos, algunas cosas muy raras que se van a producir. Qumran, nosotros tenemos textos muy serios, pero otros textos son bastante... Tenemos fórmulas mágicas para que se produzcan ciertas cosas, ¿no? Hay en Qumran algunos textos así raros, muy esotéricos y tal. O sea que va a haber mucho movimiento que se produce. Pero es muy curioso, se produce todo en torno a la palabra. Aproximaciones distintas a la palabra, pero todos con relación a la palabra. Tengo un texto de Flavio Josefo que no sé, os quiero leer a ver qué os parece, pero él es como que aporta, ¿no? En este texto un poco fundamento también para creer en esta inspiración de estos libros. Dice, desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merece tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. A pesar de los siglos transcurridos, nadie se ha atrevido a agregar nada o a quitar o a cambiar nada. Y esto lo dice en su obra contra Apión, en sus obras completas. Sí, porque él es muy de la niña, es de origen fariseo, es muy de la línea clásica. Él, de hecho, alude a las consonantes del hebreo como libros del Antiguo Testamento. Sí, la cierta connotación, sí, incluso está un poco mágica. Sí que había otros materiales que otros grupos seguían. Él no, porque era más de la oficialidad, ¿no? Pero tenemos todo lo que sería el material apócrifo de ese periodo. Sí, pero él se está refiriendo a los textos. Que no era reconocido oficialmente, ¿no? Pero los materiales sí que tenemos. Y algunos muy interesantes para entender luego lo que pasa en el Nuevo Testamento. Sea como fuere, la palabra es el eje del cambio, en este caso, ¿eh? Que luego se usase mejor o peor, pero es el eje del cambio. Esther, ¿nos querías comentar algún texto? Sí, hay un texto de Elena de White que habla acerca de la lectura de la palabra y dice, nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las Sagradas Escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, tendremos que orar con fe, diciendo, no nos dejes caer en tentación. Muy Qué bien. Interesante, ¿no? Que... Claro, son las dos fuentes, ¿no? Es la oración y es la palabra, ¿no? Las dos fuentes, sí, que te ayudan. Y saber que tenemos que prestarle atención y que pedirle a Dios que nos ayude a poder interpretarla, porque no siempre es fácil Y muchas veces una mala interpretación puede hacer que malinterpretemos el texto completo. Sí, sí, que te cambie la vida, que tomes decisiones incorrectas. Exactamente. ¿Sí? Aunque yo creo en el Espíritu Santo. Y yo creo que si uno se pone en manos de Dios, del Espíritu Santo, él con mayor o mejor, menor calidad, con mayor o menor conocimiento técnico, pero él te va llevando, él te va guiando, él te va acompañando en el proceso. Oye, pues bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto, un placer. Igualmente, la semana que viene el tema es precioso, porque nos habla de un Dios que perdona, ¿no? Un sí. Dios perdonador, a pesar de un montón de historias que hay sí. por medio, ¿no? Ya lo veremos, que es interesante. Bueno, sí. Que os vaya bien, ¿eh? Vale, muy bien. Chao, gracias. Hasta luego. La tercera parte de la Escuela Sabática Viva usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.